se va a votar en general y en particular el dictamen sobre promoción de la alimentación saludable. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.